manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología y religión. ¿Psicología y religión son enemigos o son amigos? En la historia de la psicología encontrarás muchos científicos ateos, como Freud, fundador del psicoanálisis, Skinner, eminente representante del conductismo, y es un hecho que actualmente también viven muchos ateos que militan en las filas de la ciencia psicológica. Naturalmente también encontrarás en nuestra patria psicólogos ateos criollos, dado nuestro prurito por imitar todas las modas extranjeras, especialmente en lo que menos tienen de bueno. Sin embargo, este panorama no es ni mucho menos universal. La misma American Psychological Association, Asociación de Psicólogos Norteamericanos, que agrupa a más de 30.000 psicólogos, cuenta con una división dedicada a la psicología religiosa. La ciencia moderna de la psicología y la religión de ninguna manera se oponen, como algunos falsamente suponen, sino que, respetando cada una su campo y objetivos, se complementan maravillosamente. La psicología, bien comprendida y asimilada, te puede ayudar mucho, mi querido oyente. Encontrarás que científicos muy sabios e ilustrados reconocen valiosos aportes para el bienestar personal y para la satisfacción con la vida que ofrece una religión bien comprendida y bien practicada. Entre muchas posibles, voy a presentarte algunas afirmaciones de científicos de primera magnitud que te pueden ayudar a formarte tu propia opinión. William James es reconocido como el pionero y padre de la psicología norteamericana, y este eximio filósofo y psicólogo afirma: la fe es una de las fuerzas que hacen vivir a los hombres, y la total carencia de ella significa el desplome. Nosotros y Dios mantenemos una relación, y al abrirnos a su influencia, queda cumplido nuestro destino más último. El mismo autor explica por qué la fe religiosa da una paz y confianza inigualables. El turbulento oleaje de la agitada superficie deja las profundidades del océano en calma, dice James, y a quien posee realidades más vastas y permanentes, parecen cosas relativamente insignificantes las vicisitudes cotidianas de su destino personal. La persona verdaderamente religiosa se muestra en consecuencia inconmovible y llena de ecuanimidad, dispuesta serenamente a cualquier deber que puede reclamarle la jornada. Sumamente conocido, celebérrimo, el párrafo escrito por Carl Jung, cofundador del psicoanálisis con Freud y después separado del mismo por motivos ideológicos. Dice así: durante los últimos 30 años me han consultado personas de todos los países civilizados. He tratado a muchos centenares de pacientes. Entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, es decir, de más de 35 años, no ha habido uno solo cuyo problema no fuera en última instancia el de hallar una perspectiva religiosa de la vida. Puedo decir que todos ellos se sentían enfermos porque habían perdido lo que las religiones vivas de todos los tiempos han dado a sus fieles y que ninguno de ellos se curó realmente sin reconquistar esa perspectiva religiosa. Gordon Allport, profesor emérito de Harvard, es uno de los psicólogos más importantes en el estudio e investigación de la personalidad. Según Allport, el sentimiento religioso maduro trae sentido y paz. Allport afirma que algunas personas necesitan amar a Dios, buscando la integración e inteligibilidad en sus vidas. La religiosidad madura se caracteriza porque es bien diferenciada, dinámica, sirve de guía persistente para todas las actuaciones, influye sobre todos los aspectos de la vida y tiene un carácter integral. De hecho, la religión puede verse como la comprensión fresca y luminosa que se necesita para completar y corregir una ciencia sin vida que se enorgullece de no saber nada acerca de valores. El doctor Abraham Maslow, considerado como el padre de la psicología humanista, cree que la falta de valores es precisamente la última enfermedad de nuestros tiempos. Fundador de la logoterapia es el doctor Viktor Frankl, filósofo profundísimo, de carácter admirable, como lo demostró en su vida de prisionero en los campos de concentración nazis. Él define la religión como la búsqueda de sentido último por parte del hombre. Por definición, el hombre es considerado por él como básicamente religioso. Hasta aquí he mencionado algunos psicólogos de primera magnitud que hablan positivamente de la religión. La posible oposición entre ciencia y fe es una discusión absolutamente pasada de moda, propia de mentalidades verdaderamente retrógradas. Cuenta Albino Luciani, futuro Papa Juan Pablo I, una historieta muy instructiva. Cuando el avión vuela sobre la Catedral de Londres, el profesor suelta una blasfemia contra la cruz. Estoy pensando si esta blasfemia te ayuda en algo, le dice un monje que lo acompañaba. Escucha esta historia. Conocí a un hombre como tú. Él también odiaba al crucifijo. Lo iluminó de su casa, del cuello de su mujer, hasta de los cuadros. Decía que era feo, símbolo de barbarie, contrario al gozo y a la vida. Pero su furia llegó a más todavía. Un día trepó al campanario de una iglesia, arrancó la cruz y la arrojó desde lo alto. Este odio acabó transformándose primero en delirio y después en locura furiosa. Una tarde de verano se detuvo, fumando su pipa, ante una larguísima empalizada. No brillaba ninguna luz, no se movía ni una hoja, pero creyó ver la larga empalizada transformada en un ejército de cruces unidas entre sí, colina arriba y valle abajo. Entonces, blandiendo el bastón, arremetió contra la empalizada como contra un batallón enemigo. A lo largo de todo el camino fue destrozando y arrancando los palos que encontraba a su paso. Odiaba la cruz y cada palo era para él una cruz. Al llegar a casa, seguía viendo cruces por todas partes. Pateó los muebles, les prendió fuego y a la mañana siguiente lo encontraron cadáver en el río. Entonces, el profesor Lucifer, mordiéndose los labios, mira al anciano monje y le dice: esta historia te la has inventado tú. Sí, respondió Miguel, acabo de inventarla, pero expresa muy bien lo que estás haciendo tú y tus amigos incrédulos. Comenzáis por despedazar la cruz y termináis por destruir el mundo. Oyente que me escuchas, más de una vez te plantearán objeciones contra la iglesia. ¿Podrá ayudarte otra historieta contada por Pitigrilli? En Londres, en Hyde Park, un predicador estaba hablando al aire libre. De cuando en cuando lo interrumpe un individuo despeinado y sucio. La iglesia existe desde hace ya 2000 años, salta de repente el individuo, y el mundo está todavía lleno de ladrones, de adúlteros, de asesinos. Tiene usted razón, responde el predicador, pero hace también 2 millones de siglos que existe el agua en el mundo, y mire cómo tiene usted la ropa y el cuello. En otras palabras, ha habido malos papas, malos sacerdotes, malos católicos. ¿Pero qué significa eso? ¿Que se ha aplicado el Evangelio? No, todo lo contrario. En esos casos, no se ha aplicado el Evangelio. El famosísimo escritor Dale Carnegie, autor del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, cuenta que visitó una vez a Henry Ford. Esperaba encontrarse con un hombre profundamente tenso y preocupado con la administración, esas empresas gigantescas como las que él había creado. Quedó sorprendido al verlo tranquilo, sano y apacible, y le preguntó si tenía preocupaciones. Henry Ford le contestó: "No, creo que Dios gobierna todas las cosas y no necesita ningún consejo mío. Con Dios a cargo de las cosas, creo que todo ha de acabar bien. Y si es así, ¿para qué preocuparme? Conozco más de una persona inteligente y dotada de excelente cultura humana y profesional que lentamente se han ido enfriando y han acabado por abandonar la religión. En muchísimos casos, lo que sucede es que mientras la cultura humana universitaria y profesional ha ido creciendo con los años, tales individuos se quedaron estancados en el catecismo y oraciones que aprendieron cuando los preparaban para la primera comunión. No han profundizado sus creencias ni han progresado en la práctica de la fe y la oración. Padecen de una fijación religiosa, de cierto raquitismo o enanismo, o quizás, mejor aún, padecen de una acromegalia espiritual. La acromegalia es una enfermedad en que crecen desmesuradamente las extremidades. En el caso de que estamos hablando, se ha formado simplemente un monstruo de inmensas extremidades, cultura humana, y diminuto cuerpo y cabeza, microcefálica, cultura religiosa paupérrima. Si el oyente ha estado un poco o muy alejado de Dios, le desearía disfrutar de una experiencia religiosa semejante a la que de sí mismo cuenta el famosísimo escritor del libro He vuelto a la religión, Dale Carnegie. Este autor fue educado en el cristianismo por sus padres, pero con el tiempo se volvió más o menos agnóstico. Sin embargo, años más adelante, confiesa sin rubor que no solo ha vuelto a la religión, sino que ha avanzado hacia una religión más personal, en la cual encuentra fe, esperanza y valor. Esta es su confesión: "He vuelto. Bien, iba a decir que he vuelto a la religión, pero eso no sería exacto. He avanzado hasta un nuevo concepto de religión. He avanzado. Estoy enormemente interesado en lo que la religión hace por mí, como estoy interesado en lo que hacen por mí la electricidad, el agua, los alimentos. Pero la religión hace más que esto. Me proporciona valores espirituales, me da como dice William James, más celo para la vida, más vida, una vida más rica, más grande, más satisfactoria. Me procura fe, esperanza y amor. Desvanece mis tensiones, ansiedades, miedos y preocupaciones. Señala propósitos y dirección a mi vida. Aumenta mi felicidad. Me facilita una salud abundante. Me ayuda a crearme un oasis de paz en medio de los torbellinos de arena de la existencia. Espero que mi apreciado oyente no sea ni un ateo, ni un anticlerical, ni un comecuras, como los protagonistas de las anécdotas que contamos más arriba, sino que sepa apoyar sólidamente su religión sobre tres pilares sólidos que le ayudarán a autorrealizarse como creyente. Esos tres pilares formarán una religión integral, porque tú debes practicar una religión integral. Toda religión consta de tres elementos: un conjunto de verdades sobre Dios, un código ético de comportamientos y el culto a la divinidad. En estos tres factores encontrarás un cúmulo de elementos para conseguir tu verdadera autorrealización. Verdades sublimes de la religión cristiana, como la vida trinitaria, la encarnación del Verbo de Dios, la creación y redención del hombre, la fundación de la Iglesia Católica, los sacramentos, la protección de una madre especialísima, la Virgen María, la esperanza en una vida eterna, verdades sublimes de la religión católica. En segundo lugar, valores éticos de una elevación suma, como la justicia, la pureza, la fidelidad matrimonial, el amor a la verdad, pero sobre todo el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y en tercer lugar, en tu vida de diálogo con Dios y el culto a la divinidad, hallarás medios aptísimos para tributar culto a Dios y recibir sus bondades, especialmente en los sacramentos de la nueva ley, en la sagrada liturgia, en la meditación de la palabra divina, en la oración personal y comunitaria. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.